Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, para complementar algo de lo que trajimos en el día de ayer a este programa, y que en función de lo ocurrido en el foro de salud nos permite tal vez sistematizar en parte, en pequeñas dosis, lo que es la mercantilización de la salud. El director asociado del Mariano Luciano de la Vega, doctor Vetrano, confirmaba en el día de ayer una información que circuló el día lunes y que no había sido confirmada por nadie. Aclaro que la no confirmación no es igual a desconocimiento, sino que en el hospital los comentarios se ajustaban a hechos y a disposiciones que por intención periodística de nuestra parte llevó a esas afirmaciones que entregaba Vetrano. Medicamentos anómalos que fueron distribuidos entre los pacientes. ¿Cómo complementamos lo expresado ayer? Que es limitado de parte de las autoridades del Mariano Luciano de la Vega. Limitado en un punto no menor, hasta diría crucial, porque el documento entregado por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, con la intervención del ANMAT, no explicaba, no detallaba las anomalías. Y al no haber una precisión de la anomalía, queda abierta la posibilidad de saber qué consecuencias tiene la anomalía. Si los medicamentos estaban adulterados, si eran medicamentos vencidos, no se sabe. Debemos dar cuenta de este insignificante elemento para decir que nos volvemos siempre un banco de pruebas. Y como una sociedad oprimida, pero no aceptada esa condición de oprimida, nos conformamos con el dato de anomalía. Decimos que esto que buscamos y que alcanzamos por decisión del hospital y en la voz del doctor Vetrano, de subrayar lo que era conocido y que toma estado público por intermedio de este programa, no alcanza a constituirse como una noticia que sirva, sino que alarma. El laboratorio clausurado se llama Surar, que hay que indagar un poco y hay que llamar una y otra vez y capturar el elemento. Es decir, para alcanzar un nivel un poco más completo de la información y que tenga utilidad, no es una fuente sino varias fuentes y cruzar esos datos. Son pesquisas que se hacen sin que el resultado final sea el que todos necesitamos, no el que esperamos. Surar, como laboratorio, tenía un convenio con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. La clausura del laboratorio no es solamente porque Surar entregó medicamentos anómalos sin saber, insisto, de qué trata la anomalía, porque estamos hablando de salud o estamos hablando de enfermedad. Y lo segundo es que lo que pudimos averiguar ayer, no acá, sino en La Plata, que Surar, además de la clausura que recibió y que no va a proveer, imagino, ya a los hospitales públicos, es que se levantaron todos los productos del laboratorio Surar para la venta, es decir, ningún producto del laboratorio Surar debe estar en las farmacias. Se alcanza a la población en general. Medicación endovenosa, explicaba Vetrano en la jornada de ayer. Debo añadir a ese dato que lo que distribuía también Surar es ibuprofeno. Todavía no tengo acceso, o no tenemos acceso, mejor dicho, al comunicado del ANMAT que llega al Ministerio y que el Ministerio debe entregar inmediatamente a los hospitales y a todo el circuito farmacéutico. Pero lo vamos a conseguir. Sepan ustedes entonces, quienes escuchan este programa, que si van a una farmacia y encuentran algún producto que diga Laboratorio Surar, denúncielo, no sé en dónde. Se me ocurre un primer lugar que se denuncie entre las personas que están allí, que son muchas las que van a una farmacia. Surar no puede comercializar ningún producto. Y en este país en particular, donde el control no existe, no existe, nos tenemos que hacer nosotros responsables de cuidarnos en lo mínimo, esto es, a partir de la enfermedad, si vamos a buscar alguna muestra mágica que nos mejore nuestro escaso bienestar, si dice Surar, no lo compre e informe a esa persona, a ese vecino que está ahí, que la anomalía es parte de Surar, que era proveedor de la provincia de Buenos Aires. Queríamos arrancar el programa de hoy dando solamente esta información, que insisto, es parcial, no porque nosotros no busquemos la totalidad de la información al tratarse de nuestra salud, sino que el propio gobierno decide que sea parcial. Algunas razones deben existir. Creo que usted puede imaginarlas. Así arrancamos la mañana. Bienvenidos. Farmacéutica Transatlántica, Transandina.

credial es para vos. Corte informativo ofrece. Y ofrece muchas cosas, dice, porque, o sea, que cuando yo me acerco junto a ustedes, siempre recibo muy buenas atenciones, siempre habla bien, o sea que es muy lindo lo que yo pasé con ustedes ahí. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, vamos a transitar la primera media hora, la segunda media hora del programa, con ribetes que tienen que ver con lo electoral. Yo ya no puedo hablar de coherencia en el sentido de la búsqueda, sino me inclino a decir posicionamientos. En el terreno de la coherencia hay que ver qué resuelve el FIT, el Frente de Izquierda de los Trabajadores, respecto a las primarias. El Partido Obrero ya ha lanzado su precandidato a la gobernación, que es Néstor Pitrola, y seguramente tiene ya asignado el casillero para la presidencia. ¿Se imagina quién? Altamira. Bueno, esto que estoy contando tiene que ser resuelto de alguna manera con las otras fuerzas que integran el FIT. Cristian Castillo debería sostener su banca hasta mediado de año. Recuerden ustedes que al momento de la constitución del FIT se dispuso que en el plazo de 4 años, que es el periodo que tiene un diputado, se dé un enroque entre los representantes de las 3 fuerzas. Es decir, Castillo debería dejar la diputación provincial e ingresar a alguien que podría ser el Partido Obrero. No tengo aquí el nombre y seguimos sin internet. Pero la característica o la diferencia del FIT respecto a otras fuerzas electorales es que la banca tiene un sentido de rotación. ¿Para qué? Para mostrar que los que ocupan esa banca, con un sentido clasista, van a defender y van a potenciar las banderas que son propias de la izquierda en una representación institucional. Bueno, a Cristian Castillo le pregunté qué se juega este año. ¿Qué se juega para ellos este año? Además de la caracterización que hasta puede resultar lógica para algunos y desconocida para otros. Y esto respondió. Desde nuestro punto de vista, lo que hay es un intento desde las clases dominantes de plantear una salida por derecha del ciclo kirchnerista. Y a esto se adecúan tanto el oficialismo como la oposición. Por eso son Scioli o Randazzo las figuras que pone el Frente para la Victoria como candidatos centrales, y del otro lado Mauricio Macri o Sergio Massa, ¿no?, que expresan una política que, aunque la campaña vayan a ser demagogia, va a ser de ajuste sobre el bolsillo del pueblo trabajador. El estancamiento con inflación de estos años, ellos van a intentar salir de esa situación mediante un golpe a los trabajadores. Por eso el Frente de Izquierda plantea una alternativa completamente diferente, una salida por izquierda al ciclo kirchnerista, y bueno, y levantamos un programa acorde con este planteo. ¿Y en qué punto de madurez está el FIT como frente ante tamaño de escenario de transición? Porque Cristina Fernández no puede ser reelecta y tampoco Scioli puede ser reelecta. Bueno, hasta ahora el FIT ha tenido un buen desempeño en las elecciones desdobladas locales, tanto en Mendoza como en Salta, y ahora esperamos el cumplimiento de esta ronda durante el mes de abril, donde hemos logrado presencia ya en el 2013 en el Parlamento Nacional, en varias legislaturas provinciales, y aspiramos a poder repetir o ampliar esa elección a partir de, sabiendo, digo, que una elección ejecutiva es más difícil en general para la izquierda, pero creemos que a la vez ha habido un desencanto de sectores del kirchnerismo con el propio gobierno, y del otro lado también ha habido un giro a la derecha del radicalismo al irse con el PRO, así que de nuestra parte es claramente una alternativa vinculada a las luchas de la clase trabajadora, en el ámbito en el cual nosotros participamos activamente, tanto estando en las calles con los trabajadores como acá en el recinto difundiendo esos conflictos que llevan adelante, que lleva adelante la clase obrera. Castillo se ha destacado, y esto lo reconocen todos sus colegas en la Cámara Baja, por la fortaleza en los discursos y los argumentos. Puedo decir que cuando habla Castillo se lo escucha. En términos discursivos o en términos de funcionamiento institucional es eso, punto. Él ha llevado en todo el proceso, perdón, que significó su tarea legislativa, una búsqueda constante para provocar la contradicción en el oficialismo, fundamentalmente, en un tema, el tema que siempre ha llevado Castillo cuando se abre esa ventana para la discusión, es el acceso al aborto legal, seguro y gratuito. Por lo menos tengo computado 4 ocasiones en donde Castillo convocó a todas las fuerzas que están en la Cámara Baja bonaerense a un proyecto de declaración para que el Congreso Nacional resuelva la cuestión. Y en todas las ocasiones, quienes del otro lado trataron de justificar el no acompañamiento fueron mujeres y hombres del socialismo, sobre todo Juárez. Pero del otro lado, la diputada Nocito y la diputada Karina Zaval hablaron de lo que significa las dificultades, sin especificar las dificultades, como la anomalía que les mencionaba del medicamento o del laboratorio, las dificultades. Dice, tenemos dificultades para el tratamiento. Las dificultades, ¿en dónde aparecen? O, ¿cuáles son las barreras que impiden que se vote una ley? En una década donde se ha producido un festival de leyes. Les voy a dar un solo estamento que a partir de la llegada de Bergoglio como Francisco le pone todo el límite y levanta más que un muro, la Iglesia. La Iglesia. Entonces, hasta ahí el progresismo no puede llegar. No puede ir a ese campo. Es un campo minado. Mientras las muertes de mujeres por abortos clandestinos no disminuyen. Y la accesibilidad a la salud se vuelve inaccesible. La última parte de la nota con Castillo es sobre un tema, diría, urticante. Policías locales. Policías locales en la composición que tienen estas fuerzas tan extraordinarias que ha creado Scioli y el ministro Granados, que se vanaglorian de tener hoy en el territorio bonaerense casi 100.000 hombres, que cuando estén, veremos esas consecuencias que no van a redundar, les puedo asegurar, en mayor seguridad, esa que ustedes pretenden y que nosotros también. Y lo que se difiere es el abordaje a las violencias y las inseguridades. Entonces le pregunté a Castillo, desde su posición ideológica, cómo explica que estas policías locales estén conformadas y seguirán siendo conformadas por jóvenes, hombres y mujeres de las barriadas populares. Y entonces esto respondió el diputado del Frente de Izquierda. Vamos. Justamente es un gobierno que no ha creado nuevo empleo, o que el empleo que hay es precario. Entonces se transforma en un atractivo para muchos que no quisieran jugar ese papel y sin embargo se van a enrolar en las policías locales. Nosotros lo que hemos denunciado es que el gran peligro que tienen estas policías locales es ser utilizadas como grupo de choque de los intendentes. O sea, recién empiezan a estar en movimiento, etcétera, pero fíjense qué paradoja de un gobierno como el de Scioli, que para hacer campaña electoral lo único que puede mostrar es que ha puesto más policías en funciones. No tiene hospitales para inaugurar, no tiene escuela, no tiene vivienda, no tiene para mostrar la creación de nuevos puestos de trabajo, sino solo nuevos policías. Y la miseria va acompañada de la militarización de la sociedad. O sea, las mismas políticas y los políticos que las implementan, que crean bolsones de pobreza, bolsones de miseria, del otro lado quieren contener esto llenando la provincia de policía. Bueno, es esto justamente de lo que hacemos una fuerte denuncia, ¿no? Los que son incapaces de terminar con la pobreza y el desempleo, el único recurso que tienen es el disciplinamiento social, y al servicio de esto van a estar las policías locales. Por eso le decimos a los jóvenes de los barrios que, más allá de la expectativa en lograr una salida laboral, no es este el camino para poder satisfacer sus demandas, sino la organización colectiva para luchar por los derechos del conjunto de los trabajadores. Ahora, sobre este esquema preventivo-represivo, represivo y preventivo, ¿encuentra eco también en barrios vulnerados, en donde las violencias, más que la inseguridad, yo hablo de las violencias, genera todos los días una víctima? Bueno, lo que pasa es que, sobre todo, lo que es muchísima impotencia, porque acá hay una asociación en la generación de del llamado gran delito que baja desde el propio aparato de Estado. Entonces, evidentemente, en las barriadas hay una desprotección absoluta, porque es la propia policía la que deja zonas liberadas o la que está asociada directamente en el negocio de los desarmaderos, de la trata del narco. Fíjense ustedes cómo cayó toda la cúpula de policía de Córdoba, la de Santa Fe y la de La Matanza en la provincia de Buenos Aires. Lean el informe del caso Candela para ver esta profunda imbricación que hay entre estos sectores. Entonces, en vez de atacar al núcleo, digamos, que crea con el gran delito el incremento de la violencia urbana en las barriadas, bueno, se le da más poder de fuego a quienes manejan parte de todo esto. Así que por eso yo hablo de la impotencia que tiene la población de los barrios, ¿no? Porque ¿qué hace? Y verdaderamente es una situación de impotencia. Hasta que no se dé un cambio profundo, bueno, esto no lamentablemente no se va a superar. Queda expresado el sistema. Muy claro, muy claro. Hay una demanda social de seguridad y hay una oferta provincial de mayores policías o una mayor cantidad de policías. Acá habrá, dentro de un par de meses, no sé, 300 policías. Y habrá más el próximo año. Y no habrá más escuelas ni más jardines. En la proporción de aquellos hombres y mujeres que aseguran que debe ir de la mano la cantidad de policías con la cantidad de escuelas, jardines, hospitales, salas, fábricas. Fábricas. Es como una palabra tan desactualizada, tan anacrónica. Entonces, nosotros tenemos que asumir que habrá más policías y no habrá tantas escuelas ni fábricas. Y esta es una decisión claramente política. Es una decisión estratégica, les diría. Es una demanda construida por la política, y la política sale a responder una demanda que le permite a la política mostrar la eficacia al momento de responder con una fuerza represiva. De oferta se trata. Y nosotros vivimos en este sistema. Bueno, aquí va una muestra del sistema. Adelante. La vida siempre te da oportunidades y la que vos estás esperando está en Credial. No esperes más, vení a Credial y llévate en 20 minutos hasta 30.000 pesos en 30 cuotas fijas. No esperes más. Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno, te llevas un premio. Llamanos al 0237-466-0622 o 466-6350 o visitanos en Bartolomé Mitre 2938. Credial, es para vos. cuando uno va por la ruta hacia La Plata, cuando sale de Capital Federal, cruza Puerto Madero, puede percibir que el verde se extingue, dando paso al ocre. El otoño es parte de esta estación. También la proliferación, no de carteles publicitarios, sígame en la propuesta de la mercantilización, sino de la propaganda electoral. Son rostros gigantes. Cada vez que hay sesión nosotros vamos a cubrir la misma y entonces me entretengo mirando cuáles son los carteles nuevos. Bueno, hay un cartel que se va imponiendo, la gigantografía de Julián Domínguez. Realmente, en términos de visualización, ingresar al primer peaje que separa la Capital Federal en conexión con La Plata, lo tiene a Julián Domínguez de un lado y otro, luego Randazzo, y más atrás se encuentra Diego Bossio. Y luego Scioli. Y Julián Domínguez. Castañeto. Banderas pocas, más carteles. También está Giustosi por ahí. Hay uno que es electrónico de Mónica López, la mujer que mostró la cantidad de zapatos que tiene y se impone también ese criterio de ¿y qué? ¿Tengo esto y qué? No hay honorabilidad, hay apetencia. Bueno, los carteles han llegado, las gigantografías han llegado en un tiempo de bienestar. Al igual que la publicidad, o la propaganda, mejor dicho, la propaganda electoral que se despliega en el distrito. Eso no se hace gratis. Hay recursos. Y la respuesta que dan es que las empresas o los sectores, hay varios sectores que acompañan las iniciativas. Desde ya quien está en posición de poder ejecutivo tiene ventaja para utilizar recursos públicos en función de una intención de seguir poseyendo el poder que hoy ostenta. Los que están en la oposición buscarán esos nichos en donde salen los recursos para mantener tamaña campaña de propaganda, que es gigante. Esta mínima explicación nos conduce a uno de los diputados más reconocidos que tiene el Frente para la Victoria, que se llama Rubén Golía. Es un hombre muy joven que a los 30 años fue intendente de Chacabuco. Finaliza su mandato en diciembre y quiere volver a la intendencia. Está al frente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara Baja y fui a buscarlo en el día de ayer para tener su mirada sobre lo que es el proyecto. El proyecto está presentado como lo importante y luego los candidatos. Es una posición, no es real. No es real. Porque el proyecto hoy es Cristina Fernández de Kirchner quien decide cómo es el proyecto y el resto acompaña, de arriba hacia abajo. Bueno, en torno a esto de los candidatos, les voy a mencionar, además de Julián Domínguez, que quiere ser gobernador el Chino Navarro, que también está Diego Bossio, que en La Plata se empapeló, y lo pude ver ayer, a Scioli junto a Insaurralde, está Espinosa, Musi, conté 6. ¿Qué puede ocurrir con esto? Que si el candidato es Julián Domínguez, puede ser vice Diego Bossio. Entonces la combinación de edad hace que la propuesta o el proyecto tenga la manifestación o la caracterización de una derecha y el progresismo que construye el equilibrio. Sobre todo los progresistas vendrían a ser los jóvenes, como Bossio o como Patricio Musi. Y los viejos estarían ubicados en Julián Domínguez, con trayectoria, y el señor Espinosa, que es intendente de Matanza. Bueno, escuchen a este joven, que es Rubén Golía, hablar del proyecto, ¿no?, y las bondades del mismo. Vamos. Nosotros creemos que Julián Domínguez es un cuadro importantísimo, que representa a la provincia de Buenos Aires, que representa a los bonaerenses, una persona que ha pasado por diferentes cargos y responsabilidades, que ha sido intendente, que ha sido diputado provincial, que ha sido diputado nacional, ministro de la provincia, ministro de la nación en un momento muy importante y muy difícil, como ministro de Asuntos Agrarios de la Nación, hoy presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, por lo tanto, que ha recorrido la provincia en varias oportunidades, que sabe las problemáticas del conurbano, que sabe las problemáticas del interior. Tiene currículum. Que tiene experiencia de haber transitado y cicatrices sobre la espalda, que esto significa 30 años de militancia, de unidades básicas, de caminar cuadras, de charlar con los vecinos, de interpretar la problemática de la gente. Por lo tanto, creemos que es un cuadro muy importante en la provincia de Buenos Aires. Nosotros queremos que sea gobernador, creemos que va a ser nuestro próximo gobernador de la provincia, para darle certeza y seguridad a todos los bonaerenses, para darle certeza y seguridad de que esta provincia va a seguir acompañando un modelo de país que conduce nuestra presidenta, y me parece que en ese contexto es un dirigente sumamente valioso con un potencial a desarrollar a futuro y darle la visión necesaria de lo que la provincia de Buenos Aires requiere para los próximos 20 o 30 años. Y me parece que esta es la tarea que tiene un gobernante, de proyectar la provincia a los próximos 20 años, 30 años, que tiene que ver con las nuevas generaciones, cómo hacemos para que se siga desarrollando el potencial industrial, para generar mayor capacidad productiva, industrializar la ruralidad, poder incorporar el valor agregado, generar mano de obra, conectarla con la educación, con las nuevas carreras universitarias, terciarias. Tiene que ver con proyectar nuevos mercados hacia la provincia, un reordenamiento territorial de la provincia de Buenos Aires. Bueno, me parece que Julián Domínguez representa todo eso y ojalá que la provincia de Buenos Aires le pueda dar la posibilidad de ser nuestro próximo gobernador para poder llevar adelante la continuidad de un proyecto nacional y popular en la provincia de Buenos Aires. Una cuestión histórica, que el hijo de Armendáriz, que hoy ocupa una banca en la Cámara de Diputados, ha hecho esfuerzos denodados sin obtener el resultado que él quería. Lo explico. Cuando Cafiero era gobernador de la provincia de Buenos Aires, habla con Menem y comienzan a trabajar lo que era una inyección directa en aquellas épocas, estoy hablando de la década del 80, antes del inicio de lo que se llama neoliberalismo, que le llevó a la provincia de Buenos Aires a renunciar a 6 o 7 puntos de coparticipación. ¿Por qué lo hace Cafiero? Y ahí estaba Armendáriz. Y ahí trabaja luego Cafiero con Raúl Alfonsín. Porque se pensó en aquel momento que discutir los puntos de coparticipación en una Argentina que explotaba por la hiperinflación no le iba a redundar en la liquidez que la provincia demandaba en aquel momento. Entonces aparece el Fondo de Reparación Histórica de Conurbano, que en tiempos de Menem, de Dualde, de Domínguez, de los Kirchner en el sur, es decir, la década del 90 ha tenido a la mayoría de los personajes que hoy tienen fuerte implicancia en la tarea pública, al estar uno a uno, ¿se acuerdan ustedes? Menem Cavallo, 600 millones de pesos del Fondo de Reparación Histórica del Conurbano eran 600 millones de dólares. Entonces, renunciar a los puntos de coparticipación no fue perder en aquel momento, sino ganar la efectividad que deseaban las autoridades provinciales, Dualde ya en la gobernación, y Menem. Pero ese acuerdo se sustancia entre Cafiero y Alfonsín, no Armendáriz. Bueno, sirva esta pequeña explicación, primero para darle paso a nuestro locutor, y luego automáticamente va a escuchar al diputado Golía responder la pregunta: ¿quién va a reclamar los puntos perdidos de coparticipación? Ya que este Fondo de Reparación Histórica no se actualizó nunca, es decir, cayó la convertibilidad y siguen siendo 600 millones de pesos en la Argentina 2015. Se imagina la pérdida, no tenemos los 7 puntos de coparticipación y no se actualizó el fondo. Bueno, auspicio, locutor, Golía hablando del dinero, y lo que necesita la provincia. La vida da oportunidades y no podés dejar pasarlas, y esta oportunidad es para vos. La que vos estabas esperando, ¿sabés dónde está? Está en Credial. No esperes más. Vení a Credial. Llévate en 20 minutos, hasta 30 mil pesos en 30 cuotas fijas. Fijas. Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno, te llevas un premio. Llamanos al 0237-466-0622 o 466-6350. También nos podés visitar en Bartolomé Mitre 2938 Moreno. Credial es para vos. Lo primero que tenemos que hacer los bonaerenses es juntar volumen político. Me parece que esto, que desde la provincia podamos plantear una mirada bonaerense, una identidad bonaerense, profundizar un camino de desarrollo productivo, de desarrollo institucional propio de la provincia de Buenos Aires, y plantear los requerimientos que como provincia en un contexto federal necesitamos. En algún momento esta provincia cedió 7 puntos de coparticipación en un momento de la Argentina, en la década del 80. Creemos que debemos reeditar esa vieja discusión que no está saldada para plantearlo en un marco federal. Hay otros temas también a plantear, como el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano, que quedó congelado en 650 millones de pesos y hoy tenemos un déficit importante en recursos económicos de parte de la provincia. Tenemos que seguir avanzando, se ha avanzado mucho en estos años, en reformas impositivas que tengan criterio de equidad y de progresividad hacia los sectores privilegiados, los sectores de mayores transferencias de recursos, y esos recursos volcarlos y distribuirlos en los sectores más vulnerables o que se prioricen desde la gestión provincial. Por lo tanto, queda una enorme tarea en los dos frentes, tanto en los frentes que tiene que ver con los recursos que vienen de otras jurisdicciones, como también de los recursos propios de la provincia, hacia un esquema de mayor profundización, de equidad y progresividad y distribución en las prioridades y la reasignación del gasto. Bueno, y lo último del diputado Golía. Castillo a la izquierda. ¿A Golía dónde lo ubicamos? En la centro izquierda. Consulta para el diputado. ¿Por qué tanta resistencia, Scioli? Si es parte del proyecto, y lo importante es el proyecto. Él definió claramente que el mejor candidato a la provincia de Buenos Aires, para gobernar la provincia de Buenos Aires, es Julián Domínguez, que tiene una trayectoria mucho más clara en términos de pertenencia al peronismo, Julián Domínguez, que Scioli. Scioli es una creación de Menem. Macri, ni les cuento. Massa. Bueno, está claro, entonces, esta cuestión. Menem lo dijo esta semana, creo. Estoy orgulloso de ver a estos candidatos porque me pertenecen. Es decir, Menem puede hablar hoy, ¿no? Y se puede legitimar. El Frente para la Victoria legitima a Menem, en la Cámara Alta, digo, en el Senado, en el Congreso Nacional. Bueno, la resistencia a Scioli. Hay una defensa de Golía. Le diría que Golía habla del proyecto. Es decir, queda interpretada en la respuesta de Golía que Scioli no es lo mismo que Domínguez. Y que a nivel nacional será quien resulte de la primaria o quien decida a Cristina Fernández de Kirchner, o quien defina a Cristina Fernández de Kirchner. Esta es la tercera y última parte de la entrevista realizada en el día de ayer en La Plata, la capital de los bonaerenses. Yo no sé si está en resistencia, creo que hay un proyecto que conduce nuestra presidenta, somos todos parte del proyecto. El proyecto va a definir el candidato, los candidatos, y se va a poner en consideración. Y Daniel Scioli es una persona que integra ese proyecto, que lo integró del primer día, juntamente en la fórmula con Néstor Kirchner,

La vida siempre te da oportunidades y la que vos estás esperando está en Credial. No esperes más, vení a Credial y llévate en 20 minutos hasta 30 mil pesos en 30 cuotas fijas. Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno 90.1, te llevas un premio. Llámanos al 0237-466-0622 o 466-6350 o visitanos en Bartolomé Mitre, 2938 Moreno. Credial es para vos. Recorte informativo. Yo no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala cada vez con más fuerza el eje represivo como solución a los problemas de la inclusión en la provincia de Buenos Aires. La autocrítica es: Massa era parte del kirchnerismo y Massa fue parte del kirchnerismo. Yo lo puedo reconocer. Scioli es parte de este, y Scioli es parte de este frente. Scioli tiene condiciones para ser el próximo candidato de todo el Frente para la Victoria y también las tiene. Si querés, como autocrítica, y sí. Recorte informativo. La palabra como arma. Recorte informativo. Por el tema de los químicos que se utilizan para sembrar la soja. Se ha usurpado muchísima tierra para sembrar soja. Los químicos esos están causando enfermedades. Todo el impenetrable norte chaqueño. Recorte informativo. La palabra como arma. Remar en dulce leche, vamos. Se hizo ayer un foro de la salud convocado por Libres del Sur y el Partido Socialista. Estas propuestas nos permiten a nosotros como programa radial tener algún registro de lo que más o menos podemos intuir y que es volcado con mayor volumen por los actores directos en el relevamiento de la práctica sanitaria o en el relevamiento que se hace en términos de indicadores nutricionales y de accesibilidad a la salud. Vamos a escuchar en primer lugar al doctor Yamil Hamed hablar precisamente de esto, de la accesibilidad, y luego iremos avanzando sobre indicadores, sobre presupuestos sanitarios y sobre cuestiones demográficas. Pero les voy a dejar algo como inquietud, como título que no lo resume, sino que debe ser proyectado. Un jubilado, un abuelo, tiene un valor de 12 pesos. Es decir, un abuelo tiene un valor de 12 pesos. Eso es lo que vale un abuelo para PAMI. Y el valor, no se queden ustedes en la insignificancia, sino cómo, desde lo exiguo, se construye este sistema mercantilista al cual hacíamos referencia en el comienzo del programa y en la segunda parte respecto a lo que es la propaganda electoral, que tiende, por supuesto, a fortalecer el sistema mercantilista, ¿no? Con la proliferación de candidatos y con ello la idea de fortalecimiento de la democracia. Bueno, ahora pasamos a un plano en donde los resultados son los que más o menos conocemos y que en el día de ayer aparecieron con registros superiores a los que nosotros hasta aquí ostentamos. Yamil Hamed, que es médico, que trabaja en el sistema público de salud, hablando de la accesibilidad como uno de los problemas centrales de las políticas sanitarias. Vamos. Todos los que vivimos acá en Moreno somos testigos fieles de los graves problemas que tenemos sanitarios en nuestro distrito. Principalmente, como lo hemos marcado y como hemos tratado de trabajar hace mucho tiempo, con muy poca atención de quienes nos gobiernan, de plantear que la accesibilidad es una de las principales dificultades que tienen la población para atenderse o para resolver las problemáticas de salud, la accesibilidad, la calidad de atención, la disposición en la que están administradas los actores sanitarios. Principalmente podemos resumirlo en la poca planificación en la organización de un sistema de salud y la poca claridad en la interacción en los distintos niveles de atención, ya sean a nivel municipal, provincial y nacional, y en los mismos niveles jerárquicos, ya sean en CAPS o APS y en el hospital público, ¿no? El doctor Yamil explicó ayer, mediante un PowerPoint que todavía no lo tenemos nosotros, cuando lo tengamos trataremos de construir con ese backup de información algo que sea de utilidad. ¿Por qué es un sistema mercantil? Seguimos oferta y demanda, este es el sistema, ¿ok? Si un jubilado, un abuelo, tiene el valor de 12 pesos, ¿qué produce eso en un médico? ¿Qué deriva este valor en la práctica del médico? Que tenga que tener muchos jubilados para atender. Es clarísimo. Muchos jubilados, podemos hablar de 1.000 o 1.200 jubilados. ¿Y de qué manera un médico puede asistir eficientemente? Seguimos con un lenguaje mercantil, no humanístico, digo, eficientemente, a un paciente si tiene 1.200 pacientes para atender en un mes. Es decir, no es lo posterior, sino que la génesis del sistema lleva a que el médico, para poder vivir, tenga que construir los números. Los pacientes son números. Y vaya si los abuelos y abuelas tienen paciencia. O tenemos que decir que no tienen opción. Salvo aquellos que, cansados de ir a la clínica Mariano Moreno, buscan alternativas porque cuentan con los recursos al acompañamiento de su familia para no padecer ese calvario. El PAMI, preste atención. Esto es el PAMI. El PAMI podemos dividir en dos problemas grandes, ¿sí? Que son todos tendientes a las prestaciones. Una, las prestaciones sanatoriales, ¿sí? Que son los sanatorios, en este caso las clínicas, donde está centralizada en la clínica Mariano Moreno, una clínica con la cual los colegas y otros ciudadanos nos han contado una serie de situaciones realmente aberrantes que se viven dentro de esa clínica, el poco control del Estado en la prestación de esta clínica. Y además es una clínica que tiene una cantidad limitada de camas de prestación, que además esas mismas camas no solo se le presta a PAMI, se la presta al resto de las obras sociales, con lo cual disminuye muchísimo la oferta de las camas para nuestros abuelos, y además la calidad que es malísima y que hemos discutido en este foro en forma muy particular sobre esto. Y el otro tema son los prestadores médicos, de los médicos de cabecera. ¿Sí? Acá hemos discutido particularmente acerca de por qué los médicos de cabecera no prestan un servicio acorde a las necesidades de la población de los adultos mayores. Hemos hecho hincapié en algo que es muy, muy característico, muy llamativo, ¿sí? La cápita, que paga cápita se le dice a cada una de las personas que son afiliadas a PAMI, son representadas o son referentes un médico en particular, que es el médico de cabecera, ¿sí? PAMI le paga por mes por cada una de las personas, independientemente si se atienden o no, pero también independientemente si se atienden una, dos, tres o cuatro veces, le pagan exactamente lo mismo. ¿Sabe cuánto es cada cápita? ¿Cuánto valemos para PAMI? 12 pesos por mes. Lo que dice que si un abuelo que habitualmente tiene más de una, dos o tres consultas por mes, si va a tres consultas, cada consulta vale 4 pesos. O sea, dos flautitas y medio de PAMI. ¿Sí? Obviamente, esto hace que los médicos de cápita de PAMI, los cabeceras de PAMI, tomen cápitas enormes, de 1.000, 1.500 cápitas por mes. ¿Sí? Algo que está absolutamente acompañado por el sistema de PAMI. Porque el sistema de PAMI sabe que una persona no puede atender, un médico no puede atender 1.500 cápitas por mes, porque si vienen tres veces por mes son 4.500 personas, atendiendo 8 horas por día, va a tener una duración promedio, la atención de 3 minutos por paciente. En lo cual le podemos llegar a decir, hola, ¿cómo está? Sí, chau, y ya, bueno, y la receta, y bueno, venga la próxima vez y le hago la receta, y la próxima vez tal vez lo reviso. ¿Sí? Esto habla de la calidad de la atención del PAMI, ¿sí? Y también del sistema de corrupción, donde lamentablemente los actores profesionales de salud, los médicos, también están involucrados, porque no pueden escaparse de esto, o deciden no atender PAMI, o deciden atender donde cada paciente valga 12 pesos por mes. Bueno, aquí al lado de la radio, estamos en Irigoyen 77, hay un consultorio médico que atiende PAMI. Entregaban ayer una cifra, más o menos la cifra es, el alquiler, una secretaria para atender las consultas o para dar los turnos, con las cargas sociales correspondientes, digo, en blanco, más o menos necesita un profesional, en caso de emprender esa aventura, necesita de 12.000 pesos. 12.000 pesos. Por cada abuelo se le paga a ese profesional 12 pesos. Bueno, haga usted la cuenta. Los estándares internacionales, que los debe definir la Organización Mundial de Salud o quien sea, respecto a la prestación sanitaria, una buena prestación sanitaria, no puede dar nunca 8 minutos o 5 minutos. Un médico que atienda, y esto no significa que atienda bien, pero que atienda, es decir, que esté abierto a escuchar al paciente, requiere de 20 minutos. ¿Entienden por qué el valor, los 12 pesos, elimina esa posibilidad? De raíz, la destruye. Si esto lo replicamos al hospital, ¿qué creen ustedes que sucede? Siendo que Moreno tiene un único hospital. Si lo llevamos a las salas, porque el criterio tiene que ver con un, le diría así, modelo fordiano de la salud. Es en serie, entran y salen. Se escucha poco, se receta mucho, y de esa manera las estadísticas en cuanto a atención médica pueden crecer. De ninguna manera asegura una buena salud. Ni qué hablar, que después lo vamos a escuchar, que hoy el sistema sanitario no tiene una alerta epidemiológica, no tiene un sistema de alerta, aunque digan que sí existe, no lo tiene, por una sencilla razón. No se dan turnos para gente sana. Se dan turnos para los que requieren en forma urgente o no tan urgente una atención médica. Lo último de Yamil Hamed es el sistema mercantil. Todo el sistema de salud lamentablemente está generado en torno al mercado. Todo el sistema, tanto público como el privado, ¿sí? El acceso, la distribución, ¿sí? La oferta de salud toda está programada de acuerdo a un conflicto de interés mercantil. Y en el caso particular del PAMI, que atiende un grupo etario muy particular con muy pocas posibilidades de defenderse, con muy poca notoriedad, ¿sí? Es por lo cual se le da mucho menos intención, mucha menos atención, perdón, mucha menos importancia, y por lo cual se cometen todos estos actos de corrupción que llevan a la mala calidad, porque además el sistema supone que los jubilados y con sus hijos pueden acceder a otros servicios de salud, y es por eso que la mayoría de los afiliados del PAMI terminan teniendo que atenderse en prepagas o en el ámbito privado. Esta semana nosotros pudimos charlar con el doctor Adrián Galloso, secretario de Salud. Y le preguntamos sobre la salita de Parque del Oeste, inaugurada por Daniel Scioli el día sábado. Y luego de esa inauguración, que no estaba prevista en la agenda, ni local ni provincial, se realizó un festival con los vecinos que primero interpelaron al poder sobre el deterioro de una obra importante financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo y que por falta de pagos y un litigio de la empresa constructora con el gobierno de la provincia de Buenos Aires se paralizó cuando ya estaba casi terminada la obra y fue destruyéndose la misma. 4 años pasaron. Oferta y demanda. Tengo muy presente y nos quedó para comprender el sistema que por la oferta, y lo dijo así el secretario de Salud, al haber una oferta laboral tan alta, tan elevada, es difícil conseguir profesionales. Entonces no hay pediatras, sino médicos de familia. No hay pediatras, hay médicos de familia, médicos generalistas. La verdad es que yo estuve corto en la repregunta, o no tuve la capacidad de discernir ese cambio que incluso, dijo el doctor Galloso, se traslada a clínicas privadas muy importantes debido a la escasez de pediatras. Bueno, si no hay pediatras y hay médicos generalistas, me faltó repreguntar si hay en carpeta y en contratación más médicos generalistas, es decir, antes había un médico generalista y había un pediatra. Al no haber pediatra, yo supongo y creo suponer que en lugar de un médico generalista tiene que haber 3. Bueno, lo que pude averiguar ayer es que el plantel sigue siendo el mismo de antes. Y si sigue siendo el mismo de antes, el médico generalista que no atendía niños ahora tiene que atender niños y adultos. Entonces los turnos son más espaciados, porque es un médico que antes atendía una especialidad y ahora tiene que atender por lo menos 2. Esto se podría llamar ajuste, pero en la actualidad se dice que es un cambio de paradigma dentro del sistema de salud. Espero haber sido claro. De oferta vive el hombre. Nosotros también. ¿Sabes qué? La vida siempre te da oportunidades y la que vos estabas esperando está en Credial. No esperes más. Vení a Credial y llévate en 20 minutos hasta 30 mil pesos en 30 cuotas fijas. Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno, te llevas un premio. Llámanos al 0237-466-0622 o 466-6350 o visitanos en Bartolomé Mitre 2938 Moreno. Credial es para vos. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? El problema de Moreno es que está lleno de villeros. ¿Qué, el intendente es villero? No,

el pueblo, el vecino, el ciudadano. Elija usted el que quiera, el que más le guste. Se puede llegar a una valoración de esa incidencia y también la modificación de la política pública. Para eso está. Para eso debería estar. Bueno, Carlos Jiménez va a hablar de los presupuestos de la salud. Los presupuestos de la salud. Municipal, provincial y nacional. ¿Cómo se vincula todo? Es una gran trama. Es una madeja. Es una madeja. Mariano Hues dijo hace poco, el día de la apertura del periodo de sesiones, cuando una mujer lo increpó sobre la situación del hospital, dijo, el hospital no es municipal, es de provincia. Es de provincia, ¿no? Para esto sirve también esta madeja, para decir, esto es mi competencia, aquello no. Para inaugurar, estamos todos y somos parte del proyecto. Para aceptar la demanda, una demanda que tiene un carácter social o tiene un carácter de protesta, ahí funciona la división, es decir, las competencias. Bueno, lo escuchamos a Carlos Jiménez, que no es la mona. Hay un presupuesto fijo para la atención primaria, que son las salitas, que es responsabilidad del municipio. El municipio define en su presupuesto cuánto va a destinar a la atención primaria. En general, en los municipios del conurbano, ronda entre el 5 y el 12, el 13, depende del municipio. Y con eso sostienen las salas de primeros auxilios. Ahora, hay otro recurso que entra vía coparticipación, que depende de la cantidad de servicios, consultas y camas que tiene el municipio. Ahí Moreno está en una situación más regresiva porque no tiene hospital municipal, por lo tanto no recibe recursos extras para salud y para garantizar la atención. Y después están los recursos nacionales que vienen vía programa, que no son definidos y que, bueno, ahí juega un poco también los acuerdos políticos que se tejen con el Ministerio de Salud Nacional, ¿no? Pero por lo general hay alguna estipulada que es más formal, programas como Remediar, como el Nacer, que también baja de provincia, son los programas que operan, que inyectan recursos desde Nación-Provincia hacia el municipio y que no son recursos necesariamente municipales. ¿Hubo un aumento en los municipios del conurbano, por ejemplo, de lo que es un aumento del presupuesto destinado a salud? ¿O hubo una disminución? ¿Hay algunos estudios que muestren esto? Digo, ¿que hay mayor inversión en salud? Mira, hay una mayor inversión en salud, yo también lo explicaba en el panel, que haya más plata invertida en salud no significa que la gente se muera menos y se enferme menos. O sea, no hay una correlación directa, esto está muy estudiado por los que hacen economía en la salud. Hay un imaginario social que es más salud, mejor, la gente no se enferma o esto. Y la verdad es que no, porque tiene que ver con cómo se destinan esos gastos, en qué se pone esa plata. Entonces, desde lo nacional ha habido un aumento. Lo que pasa es que eso no se refleja después en las estadísticas epidemiológicas. Por ejemplo, si bien hay un aumento de recursos, si uno mira la tasa de mortalidad infantil, en los últimos 3 años se estancó. Entonces, ahí no hay un correlato, digamos, entre la cantidad de recursos y la salud de la gente. Entonces, es un poco lo que también planteábamos hoy, ¿no? De cómo pensar la transformación del sistema de salud poniendo la plata que es, porque los recursos son escasos, en los lugares donde generen beneficios para la población. Creo que estamos en un tiempo de oportunidades. Un tiempo de oportunidades. Alguno puede tomar, y con todo derecho, por supuesto, a admitir que la oportunidad que nosotros buscamos desde este programa tiende a rebatir la construcción fantástica del país. Y no estaría equivocado. Si lo entiende así, la búsqueda apunta a datos que son públicos. Que son públicos. Cuando lo escuchaba en la edición, esta mañana temprano, a Carlos Jiménez, porque esto terminó tarde ayer, pensaba en la formulación. Que haya más dinero no significa que exista mejor salud. Por ahí soy un obsesivo de quedarme con algunos planteos para empezar a bucear en qué hay detrás del planteo. ¿Qué significa que con más dinero no redunda, no lleva directamente la ecuación más dinero, mejor salud. Miren, lo que no se puede discutir son los números. Los números no se discuten. Partimos de eso para alcanzar una instancia de debate. Si yo les digo a ustedes que la Argentina, por pelea, lucha de los sindicatos docentes, logró mediante una ley que dejó atrás la destrucción educativa de los años 90, una nueva ley de educación, que se representa en el 6,5% del PBI, ¿usted qué puede decir? Estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, no podemos quedarnos en eso únicamente, sino ir hacia las fuentes que den sustento a la inversión de ese 6,5%. Dije inversión y no gasto. Si estoy ubicado en el plano que la propia ideología actual pregona y propone. Ese 6,5%, ¿en dónde está y cómo está? ¿Qué tenemos, mejores escuelas? Como primer pregunta, ¿tenemos mejores escuelas? Si cada año el Consejo Escolar le tienen que rogar a la provincia de Buenos Aires para que envíe los fondos de fortalecimiento que permita el inicio de clases en escuelas que están en riesgo y drena ese recurso como baja el recurso nacional, entonces se hace una escuela nueva. ¿En dónde está el 6,5%? Que está, existe. Existe la ley, el relato, lo discursivo, el fortalecimiento de ese relato y lo discursivo. Pues bien, ¿en dónde se materializa ese 6,5%? Que lleve a decir que tenemos una mejor educación o accesibilidad a la educación. Este es un camino que nosotros tenemos que recorrer para llegar a un debate que nos saque de la miserabilidad y el palabrerío. Está ahí, está a nuestro alcance. Está a nuestro alcance. Es fácil acceder a esto. Si no podemos acceder al comunicado de la ANMAT que le envió al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que el Ministerio mandó al hospital y que debe especificar qué es la anomalía de los medicamentos que entregó el laboratorio Surar. ¿Por qué no tenemos acceso? No nosotros como programa de radio. Usted, en tiempos de máxima tecnología y viralización de la mierda, ¿por qué no tenemos acceso a saber en dónde está el 6,5%? Desglosado, detallado, especificado. Es un problema. Es un problema la propuesta de síntesis mediocre que el propio Estado ofrece a la comunidad, que sigue siendo objeto de deseo. En esa estamos todos, sin distinción. Desde ya que algunas clases tienen sobradas capacidades para sortear estas mínimas dificultades que estoy planteando. Laura Lonati es coordinadora de un instituto de relevamiento de estadísticas populares. Lo hace Barrios de Pie, que es medir talla y peso. Y así como Carlos Jiménez decía que más presupuesto en salud no redunda en una mejor calidad sanitaria, que es discutible. Es discutible porque, bueno, no tenemos esos valores. No tenemos como para establecerlo. Y son valores. Son valores, son registros. No están. No están. Escuchen con atención porque esta es una cuestión también central. También central. Lo que va a decir Laura Lonati es que si hoy pregunta a alguna familia que va al merendero o al comedor si tiene hambre, la familia va a responder que no. Va a responder que no. No están los chicos mal desnutridos. Pero existe un problema que se viene señalando desde la Organización Mundial de la Salud en países centrales, ni qué hablar en el nuestro, que es la obesidad. Y es otro camino a recorrer entre la comida, comer, a alimentarse. ¿Es lo mismo? Pregunto, ¿es lo mismo? Presten atención a lo que significa comer. Y piensen un segundo, lo que entrega el Consejo Escolar como menú escolar para los chicos que pueden tener como accesibilidad a un solo alimento en el día, por dificultades que tienen los mayores para dar un servicio de alimentación. Y también piénselo, si usted no está en ese rango de dificultades, ¿qué es lo que come usted? Si usted cree que lo que come lo alimenta. Bueno, Laura Lorenti dijo esto. Nosotros la canasta básica en este momento, la total, nos estaba dando alrededor de los 6.400 pesos. Y la canasta de indigencia, bueno, era bastante menor porque solamente tiene que ver con los 50 productos de la canasta básica, que se supone que dos adultos y dos niños necesitan para poder nutrirse dignamente. Nosotros a partir de eso, o sea, decimos, bueno, lo que necesita una familia no está cubierto por la asignación, porque nosotros planteamos que la familia ha tenido un deterioro de su poder adquisitivo. La base de la alimentación está constituida fundamentalmente por hidratos de carbono y no por nutrientes. Entonces, eso hace que se haya modificado el patrón nutricional en la Argentina. El gobierno lo sabe, porque la encuesta nutricional que hace el Ministerio de Salud en la provincia de Buenos Aires en el 2005, que publica en 2006 de todo el país, ellos plantean que ha cambiado el patrón nutricional, que la patología o el problema principal tiene que ver con el sobrepeso, la obesidad y la anemia. Se ponen contentos porque dice no hay bajo peso, en el único problemita que deberían estar mirando con mayor preocupación es la baja talla, por ejemplo. Pero eso no ha disparado una política sanitaria de vigilancia epidemiológica que vaya a seguir la curva de crecimiento de los niños y las niñas. O sea, no hay una política de acompañamiento de las familias que te permita acudir al turno semestral o anual que vaya determinando cómo está la curva de crecimiento. Mirar la historia de crecimiento de ese niño tiene que ver con tener una mirada singular de qué está pasando con cada uno. Eso no sucede. La asignación universal, si bien como compromiso de la familia requeriría que le firmen la libreta y que acuda al control para ver el tema de la cartilla y el control de peso y talla, en general no se está haciendo. O sea, se está haciendo formalmente en la mayoría de los casos. Seguramente que hay familias que acuden. O sea, hay un problema hoy en las unidades sanitarias. Es muy reducido la cantidad de turnos para control de niños sanos. Lo que hay es atención de niños enfermos. Yo me pongo contenta de que no haya desnutridos y que haya chicos obesos y sobrepesos, la verdad que no, porque la problemática del sobrepeso y de la obesidad son la otra cara de la pobreza. O sea, desnutrición y obesidad y sobrepeso son parte de una problemática que es la malnutrición. ¿Qué es lo que proliferó? No solamente en Moreno, sino en grandes ciudades. Si recorremos la línea del Sarmiento, pancherías, es decir, la comida rápida, no es McDonald's, donde hay un payaso que se caga de risa, que está más limpio el lugar. El concepto de comer rápido es alimentarnos muy mal. Y eso, vincúlelo, que la mala alimentación, más temprano que tarde, lo conduce al sistema de salud para que corrija las deficiencias. Sistema de salud, que es el que comentábamos en el comienzo de esta segunda parte del programa. Lo inaccesible y lo mercantil. si nos dominan la cabeza, ya han avanzado mucho sobre el estómago. Admitámoslo. Admitámoslo. Por eso es fantástico leer el canto popular de las comidas. Yo lo hago no tan a menudo como quisiera, porque era un ritual, pero además era una comunión vinculada con el sabor, la tierra, el espacio, el momento. Armando Tejada Gómez lo pensó, ¿no? Lo pensó, lo sintió y lo transmitió. Lo transmitió. ¿Qué come usted? ¿Y qué le da de comer usted a sus niños? En este escenario de búsquedas, de hipótesis, está el sedentarismo como un elemento sustancial. Sustancial. Los niños de hoy tienen, por imposición de sistema, poco tiempo destinado por los adultos a la recreación. A la recreación fuera de un espacio muy cerradito que ya no es la televisión únicamente, sino una computadora. Donde la maravillosa PlayStation no solo convoca al niño, sino a los grandes. Entonces, la familia es una Play. Y aquí debemos también admitir que esto recorre todos los estratos sociales. Por eso el plan 12 cuotas va, cómprese un plasma más grande, el cine en su casa. Y además hay sistemas hoy que le permiten, con la contratación del sistema, bajar, cuando usted tenga tiempo, las series favoritas o ver los programas favoritos. Ya que tiene una vida muy ajetreada, que la tenemos por cierto, pero como descanso y recreación, ahí tenemos una pantalla gigante que nos inmuniza. Bueno, este elemento es el que va a empezar a medir barrios de pie. Es decir, además de talla y peso, y lo decía Laura Lonati, que no están viendo la talla, no están viendo la talla como un disparador de dato muy importante para tener en cuenta en política pública, van a empezar a preguntar y a consultar qué hacen los niños. ¿Qué hacen los niños en sus casas? ¿Y qué tiempo tienen los niños y sus padres fuera del ambiente que ya no es familiar, sino de sedentarismo en dosis extremas? La problemática de la nutrición tiene que ver con un montón de cosas, con la organización del núcleo familiar, con el acceso y el al alimento, con el poder adquisitivo. Y bueno, ¿qué elige el niño? Porque nosotros ahora estamos trabajando, estamos agregándole a la construcción del indicador nutricional peso, talla, índice de masa corporal, le estamos agregando un aspecto cualitativo. Estamos saliendo a preguntarle a los niños en nuestro próximo relevamiento qué comen y qué les gusta, cuánto tiempo pasan frente al televisor y qué hacen con su tiempo libre. O sea, ahí ponemos en discusión qué pasa con la oferta deportiva, ¿no? Recreativa, al aire libre, por ejemplo. ¿Por qué? Porque acá el problema del sedentarismo en los niños, en los jóvenes, es el que está marcando fundamentalmente el problema de la obesidad. O sea, es explosivo el componente. Una dieta a base de hidratos de carbono, una dieta donde se construye la alimentación en base al poder adquisitivo, que siempre está limitado en los sectores más populares, con escaso poder adquisitivo. Entonces se elige saciar el hambre. Si uno le va a preguntar hoy a las familias, ¿ustedes pasaron hambre? Por ahí esta pregunta, que antes te lo hubieran dicho que sí, quizás ahora te dicen que no, porque al tener una dieta constituida fundamentalmente por hidratos de carbono, hay como una mayor saciedad al menor costo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a preguntar, vamos a complementar el indicador, vamos a ver cuánto tiempo el nene está frente al televisor, a la computadora, qué alternativas de actividad física tienen, ¿sí? Como para decir, cómo complementa la política nutricional con la política recreativa de los niños. Bueno, esto es un trabajo a realizar. Una estructura gubernamental tiene todos los resortes para obtener estos datos y seguramente deben tener algunos datos. Los indicadores, insisto, porque puedo registrar algunas propuestas que dejan las entrevistas que hacemos en este programa. Lo de Cintia Poc, que fue desplazada del INDEC. Ya dijo, las estadísticas públicas son instrumentos para la sociedad o las clases populares. Se puede discutir hasta el infinito eso. Ahora, si lo tomo en una búsqueda de utilidad de nuevos despertares, ¿sí? Bueno, que sean herramientas para nosotros. Y si esas herramientas hoy están en manos de un gobierno que dice ser nacional y popular y no las muestra, no porque no las tenga, sino no las muestra, es porque los resultados no son óptimos ni deseables para lo que todos los días escuchamos, que ha sido una época de transformación absoluta en todos los planos y en todos los niveles, que no hay comparación con lo anterior. Perfecto. Aceptemos todos, honestamente, que ha sido lo mejor que ha sucedido en la historia del país. Pues bien, entreguen los datos. Ya no para mirar para atrás, sino para entender este presente. Ni qué hablar el futuro. Lo último, antes de lo que corresponde, es vincular todo esto que hemos trabajado en el día de hoy con lo que también manifestó esta semana Gerardo Duré. ¿Se acuerdan que lo convocamos a Gerardo el día que se dio a conocer la triste noticia de la desaparición física de Alberto Morlachetti? Y Gerardo dijo una gran verdad. Lo que se construyó fuertemente es el presente. ¿Y el presente a quién le pertenece? ¿A quién? ¿A los niños, a los viejos o a los adultos? ¿A quién? Se trabaja en el presente, entonces se toma todo lo del presente. Porque es mi tiempo. Y como es mi tiempo, tengo que hacer lo mejor para mí. Allí también anida la no información de los datos públicos que podrían expresarnos a todos en qué nivel está la Argentina, Moreno si quieren, desde los guarismos sociales, y que no se muestran, se tienen que ocultar. Se tienen que ocultar. Y eso lo vamos a quebrar con un trabajo comunitario. Y con comunicación comunitaria. Yo no espero que el Estado me dé ese dato. No trabajo para que el gobierno de Wes me entregue lo que tiene. Sí interpelar a este gobierno y al que venga, en los tres niveles, respecto a las situaciones de violencias constantes y sostenidas que no hacen una mejor vida sino a la muerte. Esta semana fue asesinado un pibe que iba a una escuela de la zona norte. Por pedido de la familia, se ha solicitado que no se dé a conocer ni siquiera el nombre. Fue encontrado su cuerpo baleado en la calle 2 de Abril. Pensando en los niños, porque estamos hablando de eso o no estamos hablando de ellos, o tenemos que hacer diagnóstico del presente. Lo que corresponde es esto, sepan entender. La vida da oportunidades y no podés dejar pasarlas, y esta oportunidad es para vos. La que vos estabas esperando, ¿sabés dónde está? Está en Credial. No esperes más. Vení a Credial. Llévate en 20 minutos en 20 minutos, ¿eh? Hasta 30.000 pesos en 30 cuotas fijas. Fijas. Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno, te llevas un premio. Llamanos al 0237-466-0622 o 466-6350. También nos podés visitar en Bartolomé Mitre 2938 Moreno. Credial es para vos. Recorte Informativo ofrece. Saber que podemos llegar a conocer los datos y las informaciones, no como lo expresan los medios masivos de comunicación, sino como lo harían los trabajadores en contacto directo. Recorte Informativo. La palabra como arma. Los mensajes llegaron al 1533-680099. Son dos. Leo el primero. En el acto público del martes 21, no aclara cuál es el acto público. No sé si de auxiliares o de docentes, no lo sé. Pero leo así. En el acto público del martes 21 de abril, dos policías, una uniformada y con el arma reglamentaria en la cintura, y otro de civil, tomaron horas en construcción de ciudadanía. Eso también forma parte del aparato represivo instalado en las escuelas de las barriadas. Bueno, acá la segunda parte del mensaje me resuelve la pregunta primera. ¿En qué? Bueno, tomaron horas en construcción de la ciudadanía. Una policía que se presentó al acto público, uniformada, con su arma reglamentaria, y otra policía que fue de civil. Para todos y todas. El otro mensaje. La fila de candidatos que aspiran al queso, hay que sumar al Chino Navarro. Ayer me pareció haberlo visto en la tele. Sí, bueno, hay también afiches, sobre todo en La Plata, del Chino Navarro que quiere postularse como gobernador. Ustedes saben que gobernador es uno solo, intendente también y presidente también. Los que hacen fila es para saber si van como vicegobernador o vicepresidente. O en la repartija tienen algo más o menos importante que lo deje en condiciones de mirar de acá a 4 años, porque si hay algo que tiene la Argentina, especialmente, es planificación política, partidaria, electoral. Más que partidaria, diría frentista. Por búsquedas propias. ¿Está? Bueno, nos tenemos que despedir. Nos queda algo más, ¿no? ¿O cumplimos? ¿Cumplimos con todo? Bueno, reitero el nombre del laboratorio clausurado, por favor, esto es muy importante. El laboratorio es Surar. Si va, insisto, a una farmacia, se retiró de todas las farmacias de la provincia de Buenos Aires, del país. O si tiene usted algún medicamento en su casa que tenga la cajita y que diga Surar, esté atento, ¿no? Préstele atención. Ya que no hay ninguna especificación sobre las anomalías, yo tengo todo el derecho a pensar que lo que se entregaba era vencido. Como no hay especificación, ¿por qué no puedo pensar eso? ¿Quién nos da a nosotros una tranquilidad de que esos medicamentos no estaban vencidos? ¿Quién? Nosotros tenemos que pensar bien cuando el sistema es el que hemos mínimamente intentado expresar en el programa de hoy, en un sentido de cuidado nuestro, más que de crítica a la política, es de cuidado nuestro. Es de una recuperación nuestra. Bueno, entonces se llama Surar. Surar, laboratorio Surar. Bueno, ayer se aprobó lo que charló Mariel Fernández aquí con Bernardo y con Steffi, en torno a una comisión de igualdad de género, ¿no? Que es una comisión como la comisión de transporte, como la comisión de seguridad, es eso. Y también el día de ayer, que no pudimos estar aquí en el Consejo Deliberante, se homenajeó y se lo consideró ciudadano ilustre, y con esto terminamos, al señor Pichi Aguilera, que es el propietario del CCP, y que también administra lo que es FM Latina. El día de la Comisión de Género también se honró el trabajo que ha hecho el señor Pichi Aguilera para la comunidad morenense. Para mí, esto termina acá. El programa, por supuesto. Quienes hicimos recorte en el día de hoy, sin internet y sin teléfono. Steffi, Bernardo, Cintia, Rubén, quienes habla, tengan una buena jornada. Inténtenlo. Chao. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.